tardes a la gran audiencia de la FM de Moreno. Mi nombre es Raimil Sobriano y damos comienzo al programa del Observatorio. Acá estoy en compañía de gente muy querida. Andrea Herrera. Hola, buenas tardes. Y Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Que estuvo con nosotros el sábado pasado y hoy felizmente continúa con nosotros. Estamos acá intentando hacer un programa. Desgraciadamente me avisaron que no funciona internet para la salida de internet. Aparentemente no existe algún problema en la transmisión del sistema y no nos pueden escuchar los oyentes del exterior. Tampoco sé si los programas que quedan grabados pueden ser escuchados. Hicimos una prueba con el programa del sábado pasado y no pudimos escucharlo nosotros. De todas formas, bueno, tenemos oyentes acá en la zona, importantes oyentes y muchos oyentes, a pesar de que el sábado pasado, bueno, recibimos un llamado telefónico, por lo cual pude asegurarme de que teníamos un oyente. Y ahora el remisero que nos traía dijo que iba a poner la radio, por lo tanto también tenemos un oyente y ya le mandamos saludo a nuestro remisero Eduardo. Saludamos también a todos los oyentes de la zona, entonces, a los del exterior, por si nos escuchan grabado en algún momento, también a Tania, a Graciela, Vilma de Holanda, Graciela es la hija, sí. Y bueno, ¿qué tuvimos? Tuvimos una semana rara, cargada de hechos, de noticias, que tienen que ver con muchas cosas, con el accidente en la estación 11 de ferrocarril, con los coletazos del accidente, con los comienzos del Congreso, de las sesiones del Congreso Nacional y el discurso de la presidenta Cristina, que causó gran conmoción en los ambientes políticos, en la oposición bronca, por supuesto, y hizo una crítica muy fuerte a Macri, el satánico doctor, no, como dice Página 12 en su edición de hoy. El satánico doctor no dice porque Macri se negó a aceptar el traspaso del subte de Buenos Aires a la Municipalidad de Buenos Aires, cosa que había pedido con antelación durante mucho tiempo. No se sabe exactamente bien por qué, no tengo yo la razón fundamental de esto. Sí, apreciaciones políticas, algunos dicen que le conviene desde el punto de vista político erigirse ya en el interlocutor único opositor a Cristina para las elecciones del 2015, erigiéndose en el futuro candidato de la derecha anti-kirchnerista. No sé si era esa la causa o qué, o problemas económicos o lo que fuere. Lo cierto es que a mí, en lo personal, la situación esta del subte, no sé por qué nadie habla de que es una de las empresas privatizadas en la época de Menem. A mí lo que más me molesta, en lo personal, no es que sea dirigido, esté en manos del gobierno nacional o que esté en manos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que me molesta es que esté privatizado. O sea, que la administración técnica operativa de los subterráneos y los que cobran las tarifas están en manos de una empresa, la empresa de Rollo, que digamos tiene la adjudicación de esta empresa. Lo que habría que hacer, para mí, no es solo discutir si en manos de quién va a estar, sino lo que hay que hacer es estatizar la empresa dentro de un plan, digamos, de estatización de varias empresas estatales que hacen falta hacerlo, y bueno, y empezar a discutir ahí si va a pertenecer al Estado Nacional o al Estado Provincial o a la Ciudad de Buenos Aires. No sé si ustedes quieren agregar algo al tema, ya que comenzamos hablando del tema del subte. Podríamos haber hablado de otras cosas también, pero en los diarios de hoy aparece fundamentalmente el tema de Macri y su negativa a recibir el subte como tema principal. Sí, respecto de las privatizaciones que vos mencionabas, además de que uno puede tener una posición respecto de si determinadas palancas de la economía o el transporte deben estar en manos del Estado o de los privados, lo que sí también uno puede asegurar que el tipo de privatización que se hizo en los 90 durante el gobierno de Menem es una privatización desdeñable y totalmente inconveniente para el gobierno nacional, porque es una privatización que prácticamente se hizo sin aporte de capital, que le permitió a estos empresarios asegurarse la operatividad y hasta la rentabilidad con subsidios del Estado, y que esto no produjo otra cosa que el Estado gaste cada vez más recursos y dinero, y que además se desinvierta a lo largo de todos estos 20 años, digamos, que llevó el proceso de Menem y después de la alianza de desinversión, ¿no? Entonces hoy la situación es una situación donde uno tiene, ya sea en el transporte o en la industria petrolera o en un montón de industrias que fueron privatizadas, este tipo de situación. No se hizo un tipo de privatización o de unión, como muchas veces en muchos países se hacen, lo que se llaman clusters empresariales, en donde lo que se hace es se juntan empresarios, se junta el Estado, se hace una evaluación mixta, también se juntan instituciones educacionales. Entonces se dice, bueno, vamos a suponer, vamos a hacer un clúster lácteo para Argentina. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una fusión entre Sancor, Serenísima, más empresas estatales, se arma una universidad láctea, se plantea un proyecto de desarrollo de productos lácteos para que toda la población tenga acceso a esos productos, y también un proyecto estratégico de exportación. Sino que acá fue directamente el desguace de las empresas del Estado, en componentes también con cambiar esas empresas por bonos que fueron tomados por 10, 15 veces el valor que realmente tenían, y además con esa constitución del 94 que en este momento se está viendo que se va a tener que cambiar porque condiciona mucho la mejora del desarrollo económico de la Argentina a esta altura. Un Estado que vía subsidios no solamente asegura la operatividad que sí que funcione la empresa, sino que además la rentabilidad. Así cualquiera compra una empresa, imagínense. Que haber comprado ferrocarriles. Claro, usted le da una empresa, entonces usted se pone, el Estado le da la plata para que funcione, y es más, el Estado le asegura un mínimo de rentabilidad. Entonces, eso lo único que hace es desarrollar el capitalismo de amigos. Claro, y aparte malgastar, perjudicar, sacarle todo tipo de recursos al Estado, y también desinvertir en lo que es la capacidad instalada. Y eso es como cualquier cosa que usted tenga en su casa. Si usted en su casa no hace ningún arreglo durante 30 años, bueno, después para poder ponerla bien va a necesitar muchísimos más recursos que los que hubiera necesitado si hubiera hecho las inversiones en cada momento. Bueno, para ilustrar los temas que estuviste hablando, Eduardo, y lo que decíamos hoy pues se publica en Página 12 un artículo de Sayá donde recuerda sintéticamente cuáles fueron las empresas estatales cuáles fueron las empresas que fueron estatizadas durante la época de Kirchner. Es interesante que nos hagamos, para que nos acordemos, cuáles son en la época de Menem. Privatizadas en la época de Menem y reestatizadas ahora en la época de Kirchner. O sea que Andrea va a hacer una síntesis de cada una de las empresas para que nos acordemos todos de cuáles son, cuáles fueron, y cualquiera puede acotar lo que quiera al respecto. Empresas del Estado, dice Alfredo Zayat en Página de Hoy. El grupo Macri fue desplazado del correo argentino, entre otras razones, porque la firma no cumplió con el pago del canon que había prometido, e incluso contabilizó como inversión el despido de 3.000 trabajadores. Los franceses de Suez fueron retirados del manejo del servicio de agua potable y cloacas del área metropolitana en marzo del 2006 por el peligro potencial a la sociedad al distribuir aguas contaminadas en el sudoeste del conurbano. Último eslabón de una decisión manifiesta, o sea, de no invertir en aguas argentinas. Entonces fue el correo primero de Macri, que nunca pagó el canon de 400 millones de pesos o dólares que iba a pagar, jamás lo pagó. Entonces lo reestatizaron. Y después Aguas Argentinas. Aguas Argentinas, que era de los franceses. En manos de los franceses. Bueno, después vienen los españoles de Marsans, que aún están siendo juzgados en su país por insolvencia y tuvieron que abandonar a Aerolíneas Argentinas luego de años de vaciamiento de nuestra línea de bandera. Después viene el manejo del espectro radioeléctrico por parte de los franceses de Thales Spectrum, que pasó a manos del Estado en enero del 2004 por el incumplimiento de inversiones comprometidas por 300 millones de dólares. La administración de los recursos previsionales por bancos y compañías de seguros con AFJP fue suprimida, pasando el Estado a reparar el sistema jubilatorio de reparto solidario intergeneracional. Por otro lado, la recuperación de los fondos previsionales de los trabajadores implicó además la administración de paquetes accionarios de 41 empresas con porcentajes variados, que deriva en que 28 de esas firmas tienen directores estatales. Se estatizó la ex fábrica militar de aviones de Córdoba, que estaba concesionada a la estadounidense Lockheed Martin, como también talleres navales Dársena Norte, Tandanor y los yacimientos carboníferos de Río Turbio. Por otro lado, el gobierno rescindió la concesión del ferrocarril San Martín en junio del 2004 e hizo lo propio con las líneas Roca y Belgrano Sur en mayo del 2007 del grupo Staceli, en ambos casos por reiterados incumplimientos en la oferta del servicio. También nombró un interventor que aún se mantiene en Metrogas, Repsol, British Gas, Autopista del Sol, la española Alberti y Sideco Macri, y la transportadora de gas del norte, Techín. Esta semana se sumó TVA del grupo Sirigliano. Además, se creó la empresa estatal de petróleo, ENARSA. El grupo Sirigliano con TVA está intervenido. Además, se creó la empresa estatal de petróleo ENARSA. ARSAT administra los recursos satelitales argentinos y la fallida aérea LAFSA. Por último, todavía falta concretar la rescisión del contrato del concesionario de Belgrano Cargas, Sociedad Anónima, de la Unión Ferroviaria, la Fraternidad Rogio, EMAPA y Camioneros, y el traspaso de la gestión de las dos nuevas sociedades del Estado, la Administradora de Infraestructura, ADIF, y la Operadora SOF. El único intento de estatización de una empresa privada del sector productivo fue el de la papelera Mayú, para preservar 600 puestos de trabajo y luego que la planta permaneciera parada durante 4 meses, iniciativa que fracasó. Bueno, esa era una empresa privada, todas las otras eran estatales antes. El Estado es interesante porque uno siempre se olvida de esas cosas, uno ya no se acuerda de Marsan, de esto, de lo otro, ahora empezamos a hablar de los problemas que surgen ahora. Entonces, por eso lo quise traer a colación, para que nos acordemos de dónde viene esto. Y también para que veamos, que nos demos cuenta de qué es lo que falta todavía. O sea que Argentina perdió las más grandes empresas que tuvo durante 50 años, 60 años, desde la época del Perón inicial, digamos, en donde empezó una estrategia de creación de grandes empresas estatales en distintos sectores de la economía, en los sectores más importantes, lo llamaban sectores nodales de la economía antes, digamos que dominaban cada sector, dominaban a un montón de otros sectores, por ejemplo, energía, YPF, Entel, comunicaciones, Aerolíneas Argentinas, el sistema aéreo, ESMA, ELMA, la línea marítima del Estado. Sí, ELMA. Y un grupo de sectores, otros sectores energéticos, carbón, etcétera. Esas empresas, las más grandes, las que más ganan, incluso desde el punto de vista capitalista, esas empresas han sido privatizadas, como dijo Eduardo, regaladas directamente, y hasta ahora no han vuelto al Estado. O sea que las más grandes, salvo Aerolíneas, las otras, todo el sistema energético, YPF, más las siderúrgicas, las siderúrgicas, la Siderar y demás, que fueron compradas por Tenali, por todo en realidad grupo Techín, ¿no? Exactamente, las Entel, las telefónicas por Telecom, también, por ejemplo, por Telecom, las telefónicas, las televisoras también. Exacto, sí. O sea, todo el sistema de comunicación, eso falta todavía, eso debería formar parte de un plan estratégico un sentarse a discutir qué hacemos con este país, que se suponía que este gobierno era el encargado de pensar esas cosas. Por eso muchos esperaban que en el discurso de Cristina se diera alguna pauta de estatización, por ejemplo, de YPF, que incluso esa fue un rumor tan fuerte que incluso cayeron las acciones de YPF, que ahora remontaron, subieron al darse cuenta que no habló Cristina del tema. Sí, exactamente, porque en realidad en los 90 hubo un proceso de extranjerización de toda la matriz productiva de Argentina, digamos. El proceso ese de extranjerizar la matriz productiva de Argentina completó el que hicieron los militares, digamos. Los militares, al derrocar a los gobiernos democráticos de Argentina y endeudar, Argentina pasó de deber 6.500 millones de dólares a más de 40.000 millones de dólares. Eso después tiene un corolario con el gobierno de Menem, los 10 años de Menem, en donde siguió agrandándose la deuda externa, pero para pagar esa deuda externa se fueron privatizando todos los sectores más importantes de la economía. Y si bien durante el gobierno de Kirchner hubo una quita muy importante, aproximadamente del 65 al 70% de la deuda externa, y hubo reestatizaciones, esas reestatizaciones no fueron de aquellas empresas que son las principales palancas de la economía, como YPF, Edenor, Edesur, las telefónicas. Y entonces es muy difícil para un Estado, sin poder controlar las principales palancas de la economía, dar lugar al desarrollo de todo el país, porque además las empresas tienen muchísimas formas de a través de sus balances y a través de el envío de lo que se llaman las ganancias, la remisión. Cuando ustedes escuchan que hablan de la remisión de divisas, si una empresa tiene una operación en el país y gana un 10%, eso se envía a su casa filial. Telecom envía lo que gana acá a Telecom de Francia e Italia, o por ejemplo Repsol y YPF envía eso a España, o Telefónica a España. Entonces toda esa ganancia no queda en el país, y por supuesto el modo en que están desarrolladas las industrias multinacionales, lo que hacen es invierten en otros países. Lo que se gana se envía a la casa central y se extrae todo el tiempo, no se invierte en ese lugar de países periféricos donde uno tiene las filiales, sino que se invierte en las casas centrales. Esto es, todos los que son los centros de desarrollo y de inversión están en las casas centrales de Telecom o de Repsol. Entonces eso lo que hace es que los países periféricos no son más que proveedores de recursos naturales o simples filiales de extracción. Y a eso lo llaman acá royalty, para que la gente ni entienda ni qué significa ni qué es. Entonces aparece una palabrita en el diario y dice, pues royalty fueron tanto, y bueno, es eso que está pasando. Sí, existen muchas formas de que muchas formas legales de que estas empresas, por ejemplo, no paguen impuesto a las ganancias, o puedan hacer figurar en sus balances gastos. Por ejemplo, si una compañía, cualquier compañía de tipo externa, tiene una marca, entonces lo que hace es que a esa filial de Argentina, vamos a suponer, podemos agarrar cualquiera, Kraft, Nestlé, Unilever, cualquiera, pagan por el uso de esa marca un royalty. Entonces ese royalty en realidad puede ser un 7, un 10%, dependiendo de cada una de las empresas, que se paga por el uso de esa marca, que no es nada más ni nada menos que una transferencia directa, sin ningún tipo de pago de impuestos, a esa casa central. Lo mismo pasaría si Argentina tuviese multinacionales que tuvieran desarrollo en otros países. O sea, Arcor, que tiene empresas en otros países, también puede hacer lo mismo para mandar hacia aquí. Ahora, en el desarrollo desigual del capitalismo, en realidad nuestros países, Argentina, Chile, Brasil, tienen en la participación de su economía muchísimas empresas extranjeras. Entonces la extranjerización de la economía lo que termina dando es que el Estado termina siendo más débil, porque esas empresas no aportan recursos como en impuestos y demás. Las universidades y los centros de investigación también son más débiles porque esas empresas no desarrollan los productos acá, sino que los hacen en las casas centrales. Y muchas veces se habla también de que, bueno, la inversión trae trabajo, pero en este caso eso tampoco se cumple porque esas empresas en realidad compraron empresas que ya estaban acá. Y es más, lo que hicieron después es eliminaron a muchos de los trabajadores que trabajaban en esas empresas porque se van dando fusiones, entonces se necesitan menos plantas. Entonces el argumento de que la inversión y privatización de esas empresas genera trabajo tampoco es cierto, porque si una compañía compra varias empresas, entonces terminan duplicándose los puestos, y en el trabajo que se llama de reingeniería, que no es otra cosa que ver cómo se puede hacer lo mismo con menos gente, termina echándose un montón de gente. Entonces, en realidad, un Estado, para poder soportar o para poder ser soporte del desarrollo de un país, necesita controlar las variables de la economía, que no son otra cosa que la energía, fundamentalmente, el control de la propia moneda y de la política de su banco central. Eso es algo importante, lo que habló Cristina, por ejemplo, para poder decir, bueno, cuáles van a ser las industrias que se van a desarrollar, y si hacer alianzas con sectores privados en clústeres o sectores que se van a elegir para el desarrollo. Y ahí también pueden intervenir, porque no empresas multinacionales, pero tiene que haber un tratado, lo que en los negocios se llama win-win, que es ganar-ganar. Esto es, el Estado gana, el pueblo gana y la industria multinacional gana, y no un juego del tipo win-loss, donde solo gana la multinacional y el Estado termina totalmente pauperizado en sus recursos. ¿Qué es lo que pasa en el problema? Claro. Bueno, vamos a un tema musical, Andrea, o querés que continuemos con esto o con otras cosas. No, iba a decir una cosa nomás. Lo triste de todo esto es que este esquema, ¿sí? La División Internacional del Trabajo se desarrolló allá por 1850. En base a eso se dieron básicamente las dos guerras mundiales y muchas guerras en Europa. Y lamentablemente, casi 150 años después, más de 150 años después, no podemos desarrollar una economías autónomas en cada uno de los países que fuimos destinados en ese momento a ser meros productores de materias primas y compradores de los productos ya manufacturados, ¿no? La gran contradicción que se da ahora, después del desarrollo de la división del trabajo que se dio, y que en esas guerras mundiales fueron guerras dentro del capitalismo, porque cada una de las potencias, Alemania, Estados Unidos o Japón o Inglaterra, querían tener su propia zona de influencia, sí. Esto es su patio trasero, ¿no? Después de que se dio eso, hoy estamos en una situación donde muchas veces eso se da sin guerra, ¿no? Alemania hoy no necesitó una guerra, sí, para que toda Europa o Grecia fuera su patio trasero. Estados Unidos sí, todo el tiempo necesita guerras para, sí, seguir controlando, pero también se da una contradicción dentro del capitalismo que es muy interesante, que es que a pesar de todo eso, el desarrollo de la cantidad poblacional y por lo tanto de los mercados en esta carrera termina siendo que mercados emergentes se terminan desarrollando en gran número, y entonces va a haber cada vez una lucha muy fuerte por los recursos y por el control político, porque existe la posibilidad de que esos mercados emergentes, en el 2050, la economía número uno va a ser China, la dos va a ser India, Estados Unidos va a quedar relegado a un tercer lugar, y Brasil, y si se une toda Latinoamérica, le va a pelear a Estados Unidos ese tercer lugar. Estamos hablando de que Europa va a quedar fuera del top five, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque esos mercados de estos países que van a tener más ayuda van a ser muy grandes. Claro. Entonces, si estos conglomerados llegan a tener decisión política independentista, realmente la crisis va a ser muy grande, porque países como Alemania tienen un desarrollo capitalista que no es para venderle solo a los alemanes, sino para venderle a miles de millones de personas. Entonces, cada vez el roce y la crisis, inclusive posibles guerras, digamos, pueden ser que se den lugar por justamente ese control, ¿no? El control de los mercados. Así es. Bueno, ahora sí vamos con música. Un tema de Chico Buarque por Fito Páez, Construcción. Me encanta. Es uno de los temas que más me gusta. Amo aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última.

Y también entonces un gran saludo a la gente de Grenada y también a Vilma, que espero que esté escuchando en Holanda, y yo le escribí que no pude escucharnos en la edición anterior. Le mandaba también un gran saludo a Eduardo, igual que Tania, también le mando un gran saludo, y también a Eduardo y también a Andrea. Bueno, sale perfecto, gracias a nuestro operador en el día de hoy, Walter Fuentes, que me va a poner. Gracias, Walter. Bueno, otro tema que está en el candelero es el tema de Malvinas. Malvinas está en el candelero porque, bueno, Malvinas está en poder de los ingleses desde hace cerca de 200 años. Argentina lucha por recuperar la soberanía de las Malvinas, es casi imposible. Se perdió la guerra, como dice un grupo de gente, no se dieron cuenta que perdieron la guerra, que ahora empiezan a pedirlo. Eso dijo una mujer del grupo de los 17, que está con las armas de firmar una declaración. Los 16 intelectuales más iglesias. Exactamente, pero dicen los 17 intelectuales, dicen, no, iglesia no es. Entonces, los 16 intelectuales no es iglesia. Sí, es cierto. Está genial. Entonces, ahora, bueno, empezaron a publicarse opiniones extrañas para los argentinos, de músicos de iglesia, que están a favor de la ciudadanía argentina de la Argentina. Yo no sabía la posición de Morrissey, por ejemplo, no sabía quién era Morrissey, tampoco sabía la posición de Robert Water, sí sé quién era Robert Water, que a mí me encantaba, siempre me gustó, y bueno, esa música me impacta, pienso que va a ser un clásico del siglo XXI, ¿no? esa canción. Según el mundo, todo ya desde el punto teológico fue utilizado cuando la caída del muro de Berlín, hicieron una gran actuación en ese momento, y fue utilizado a nivel mundial como el síntoma de la caída del muro de Berlín, con la caída del muro pasando el tema de ellos, el muro, ¿sí? Ahora escuché su opinión, y bueno, entonces eso, también otros que hablaron al respecto, Serrat y Sabina, que ya sabíamos de sus opiniones, pero ahora por lo menos directamente lo declararon. Está bueno, porque como ya no pueden cantar, al menos como ya las canciones las conversan, ¿no? Entonces también tienen buena declaración. Están tocando nuestra canción. El reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas no solo consigue cada vez más eco en los foros multilaterales, en especial en la región. Entre los artistas internacionales que visitan el país también es una tendencia creciente. Ayer se añadieron el músico británico Morrissey, ex líder de la banda The Smiths, y los cantautores españoles Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina. El que abrió la lista fue el actor norteamericano Sean Penn, quien cuando pasó por Buenos Aires en su condición de embajador itinerante de Haití consideró arcaico el colonialismo inglés y se pronunció a favor de la apertura del diálogo por la soberanía. Luego fue el turno del británico Roger Waters, quien desde la semana que viene hará una serie de shows en River. El ex Pink Floyd reivindicó la soberanía argentina sobre el archipiélago y criticó a Margaret Thatcher. Morrissey dio el jueves su primer recital en el país en el Super Domo Orfeo de Córdoba, y en un momento del show sostuvo: ustedes saben, por supuesto, que las Islas Malvinas, todos saben que las islas pertenecen a la Argentina. El cantante buscó entonces diferenciar los británicos de sus gobiernos. No culpen a la gente británica, sabemos que las islas pertenecen a la Argentina, indicó. Espera un momentito acá, porque vamos a aclarar algo, Eduardo, incluso con tu ayuda, porque ayer se suscitó una discusión en casa. ¿Qué diferencia hay entre ingleses y británicos? Porque él empezó a diferenciar en las declaraciones, no todos los británicos son así, estos son los ingleses. Entonces surgió, ¿qué diferencia hay entre ingleses y británicos? Yo lo busqué en internet, sé más o menos cuál es la diferencia, pero lo busqué en internet, entonces había una respuesta en Yahoo, decía la mejor respuesta, y no se entendía absolutamente nada. Estaba en inglés. No se entendía absolutamente nada. Entonces tenemos que aclarar, para que la gente entienda bien, qué diferencia hay entre los ingleses y los británicos, si es que hay alguna. Sí, la guerra es una región, una zona, una parte de la isla más grande. La Gran Bretaña es toda la... El grupo. Todo un grupo, ¿no? Que está bien. Sí, en realidad Escocia, es la unión más grande, que incluye varios sitios ocupados. Ejemplo, Irlanda del Norte. Gales. No, no, eso es UK. United Kingdom, es el Reino Unido. ¿Cómo no son otros países? Son de, es la unión de países que fueron colonias tipo Canadá, Nueva Zelanda, claro. No, el United Kingdom lo que digamos incluye son, además de los enclaves coloniales, ejemplo, Malvinas o el Peñón de Gibraltar, además, son los otros, tienen enclaves coloniales más cercanos, ejemplo, Irlanda del Norte. ¿Eh? Y después tienen la unión de Escocia, ok, que si alguien, yo tuve la oportunidad de estar en Inglaterra y bueno, en Newcastle, que es casi en el límite con Escocia, y conocí varios escoceses, para que se den una idea, los odian a los ingleses, los odian. De hecho, cuando encuentran a un argentino, lo invitan a tomar gratis por la mano de Dios de Maradona. Es así, digamos, es un odio que le tienen, y eso de que algún día Escocia será libre se vive en todo este, en todo el pueblo escocés. Y después, bueno, la Gran Bretaña es toda la isla. Pero digamos, tenés Inglaterra, el sector, después tenés Gales y tenés Escocia. Y eso, más Irlanda del Norte y las otras colonias, todo eso forma el pero es además una zona geográfica. Claro, es una de las islas, ¿no? Es un pedazo de la isla muy grande. Exacto, un pedazo de la isla. Sí, exacto. Un pedazo de abajo. Lo que pasa es que, digamos, no hay que confundir lo que puede llegar a opinar los escoceses, y después, especialmente, yo creo que lo más importante de lo que dice Morrissey tiene que ver con que no hay que confundir la gente con sus gobiernos, como no hay que confundir a la gente con Cafieri. Lo mismo se puede usar para eso, no es que los argentinos hicieron tal o cual cosa, digamos, el pueblo puso los soldados que fueron en realidad rehenes de la dictadura militar, que hizo eso como manotazo de ahogado sin importarle nada para poder perpetrarse en el poder porque venía en caída, y también fue utilizado por Margaret Thatcher para seguir perpetrándose en el poder. Para que ustedes se den una idea, Margaret Thatcher estaba impulsando reformas muy parecidas a las de Menem en Argentina o las de Reagan en Estados Unidos. Sí, ¿no? Sí. Yo recuerdo un monólogo de un humorista que se llamaba Bill Hicks, que yo se los recomiendo, hay muchas cosas en internet de subtituladas al español, y él empezaba sus monólogos diciendo: el mundo es injusto, John Lennon asesinado, Martin Luther King asesinado, Jesús asesinado, Gandhi asesinado, Reagan herido. Y empezaba todo un monólogo diciendo: Reagan no solamente fue herido, sobrevivió, tuvo cáncer de colon y sobrevivió. Estoy aquí, muchachos, tuvo cáncer de colon. Sigo aquí. ¿Qué pasa con este mundo? Así decía Bill Hicks. Y él pedía siempre: por favor, no confundan a los estadounidenses con nuestros gobiernos. Algo parecido, claro, a lo que decía Morrison. Bueno, entonces no sé, hay que opinar más de los ingleses y no de los británicos. No, en realidad, como en todos los países, que ellos, los artistas, son los que tienen una sensibilidad más cercana al humanismo. Y bueno, Roger Waters, post la guerra de Malvinas en el 83, de hecho eso fue uno de los problemas con el grupo Pink Floyd en su separación, porque tuvo una actitud antibelicista y antiguerra de Malvinas, ¿no? Recordemos que Roger Waters perdió a su papá en la Segunda Guerra Mundial, Sí. Él lo pierde, de hecho la película de Wall habla de eso, lo pierde a su papá porque su papá manejaba comunicaciones en un lugar, en el desembarco de Normandía, que a su vez fue bombardeado por fuego aliado. Entonces, claro, entonces eso lo marcó mucho en su vida, y además, como toda persona humanista, va a estar en contra de cualquier tipo de guerra. Y yo creo que a veces nos pasa, a mí inclusive una vez me pasó, estando en un programa con Omar Sebasuego, que había gente toda, que había llevado instrumentos, todo, y cuando me hablaba a mí, el tipo me decía: porque ustedes los hombres blancos. Y la verdad es que tiene razón. Y uno no tiene otra cosa que decir: sí, la verdad es que me da vergüenza lo que, aunque yo no lo he hecho, y ni te pasas un miedo, lo hicieron, uno tiene que tener vergüenza por lo que sus antepasados, o en este caso la raza blanca, ha hecho con los pueblos originarios, o lo que los ingleses hicieron invadiendo Malvinas, que es lo que dice blanca. Lo que dice blanca. Bueno, para finalizar la nota, dice que Serrat y Sabina, así como visitantes del país, vinieron ayer a una conferencia de prensa para presentar su gira y además dedicaron extenso rato al tema. Defendemos el derecho de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, esto es evidente. De la misma manera que defendemos el derecho de los argentinos a sobrevivir a los intereses particulares, personalistas que han tenido varios politruchos, gran parte de la clase política argentina con esta cuestión, sentenció Serrat, sostuvo que junto con el reclamo por soberanía debería exigirse justicia contra aquellos que mandaron a esa muchachada al desastre. En España tenemos a Gibraltar, también bajo el mundo británico, pero afortunadamente a ningún loco se le ocurrió organizar una guerra, y en el último siglo por lo menos. Yo creo que aquella guerra, que no hay ningunas, fue hecha por un loco y no hubieron personas indefensas. La gente que murió no estaba loca, eran unos pobres indefensos que dejaron abandonados a su suerte, sostuvo esa guerra. Bueno, esto ocurrió, o sea, con respecto a Mariano, también la presidenta propuso algo raro, que se proponga en un discurso en el Congreso para mí. Esas cosas se discuten diplomáticamente, ¿no? Propuso que la Aerolínea Argentina haga tres vuelos semanales a la isla para reemplazar los dos vuelos semanales que hace Chile, a través de la Chile, a la puerta argentina de las Islas Malvinas. Propuso eso y queremos decir que no están en contra de los malvinenses y que, pero bueno, el voto de efecto aparentemente no resultó, ya que fue rechazado por el gobernador de la isla Malvinas, actualmente un inglés. Un inglés, un británico. Sí. Bueno, vamos con música. Vamos. El tema es Si quisiste ver de las pelotas con Fernando Rodríguez de Catupecu. We'll be right back. laboratorio. Ya nos estamos acercando a la primera hora del programa, por lo tanto no sé si vamos a desarrollar completo el tema que teníamos pensado hacerlo, que era las famosas declaraciones de Cristina, que ella en su discurso televisado ayer de 3 horas 20 minutos, creo que estaba muy cansada, ¿no?, sobre los docentes y sobre especialmente esa frase, las dos frases, en la que hablaban de las excesivas vacaciones. Una hora de discurso de cada mes de vacaciones de los docentes. Exacto, 3 horas, exactamente. Y el otro tema también que hay que agregar, que los docentes trabajan menos horas y que 4 horas. Hablando de eso de 4 horas, suponete que yo, que no sé nada del tema, no soy docente, no fui a la escuela hace mucho tiempo, pero ahora fui a llevar a mi nieto a la escuela ayer, que empezaron las clases, y entonces lo conté, entonces se lo conté a Tania, y Tania me preguntó, ¿cómo? ¿A qué hora entra? A la 1. ¿A qué hora sale? A las 5. Fuimos a buscar a las 5. 4 horas. ¿Por qué tan poco? ¿Cómo 4 horas? Ella me preguntó a la distancia, ¿cómo puede ser que solo 4 horas de clase? Entonces, que en otros países tienen mucho más horas. Acá yo no sé, en la región era la rizada y no con Cristina. Tiene que hablar con Cristina, pero es claro. O sea, lo que quiero decir es que cualquier persona tiene dudas lógicas con respecto a las horas de trabajo de los docentes, porque piensa, mi hijo va 4 horas, de 1 a 5, 4 horas. Y su maestro le enseña 4 horas y después se va a la casa. Así que trabaja 4 horas por día. Todo en la tarde. ¿No es así? No. ¿Cuánto tiempo están en otros países? No, hay, tenés diferentes regímenes, porque pues, en realidad se respetan esas 4 horas. Lo que pasa es que en algunos países tienen doble escolaridad, pero... No, y tenés de todo, tenés que tienen 4 horas y también tenés que tienen doble escolaridad. Lo que pasa es que lo que se ve en general es que en 4 horas está todo lo que es el grueso de la enseñanza modal, y las otras, independientemente del colegio, de más privado, alto nivel que quieras, es un relleno de actividades prácticas que, bueno, el de mucha plata terminás haciendo hockey en pista de hielo de champán, y el que no, terminás jugando al Tinenti o haciendo juguetes de madera, pero son actividades prácticas. Yo voy a averiguar para la próxima semana, el próximo sábado, ¿cuántas horas estoy en la escuela primaria? En Guataña, en el Busco. ¿Cuántas horas estudian los chicos? Mira, te voy a hacer una palabra de Putin de... De eso hablamos de la semana. Sí. Pero acá hay escuelas que tienen 6 horas, 7 horas o 8 horas, pero son las privadas. Aunque hay, creo que 2 o 3 escuelas de doble jornada acá en Moreno, que son del Estado, pero en algún momento fue un proyecto que ya mañana iba a ser lanzado, que todas las escuelas íbamos a tener doble jornada. Después se avivaron que no nos entraban todos los pibes en las mismas escuelas que teníamos teniendo doble jornada. Porque la mitad de los alumnos en un turno de mañana y la otra mitad en turno tarde. Si todos vienen a los 2 turnos, no entran. Bueno, después se les fue el furor eso, pero en realidad, como decís vos, no es que tienen materias que les ocupan la vida y que les van a enseñar a ser maravillosos. No, claro, no pasa que vos decís, no, quiero mandarlo a mi chico esto porque cuando todas las escuelas tienen 6 horas de matemática en la semana, acá tienen 12, eso no ocurre. Las otras 2 horas son de, bueno, otras actividades. No existe, porque además, contrariamente a lo que mucha gente que manda a sus hijos a colegios privados cree, el diseño curricular es el mismo. Están obligados los colegios privados a aceptar el diseño curricular que el Estado arma para todas las escuelas, tanto la primaria como la secundaria. Igual, digamos, respecto de la huelga docente, es difícil a estos temas sin parecer gorila, ¿no? Pero es cierto que a veces uno tiene que pensar modos inteligentes de poder hacer huelga, ¿no? Porque privar a los pibes del primer día, eso hace que los padres se te ponen en contra. Pero hay que esperar 2 semanas a hacerla después, no sé. Veo que a veces es como que falta un poco de qué sé yo, de conocer a los padres y demás y todo, como para poder hacer la protesta igual, hacer la huelga igual, que sea efectiva, pero que no tenga mala prensa, digamos, entre la gente. Este tema lo trataremos entonces en la próxima hora, y ahora vamos a la tanda de la radio. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Virtual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Virtual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Típicamente Valle Fernández, Super Promo Primavera Verano. Unas esculturas en clínico y fin, 100 pesos. Sales, 600 pesos. Mensajes de carretulantes integrales, 50 pesos. Estéticamente, Bella y Pailalén. Consulta por los cursos, talleres y jornadas. Solicita turno al 15-6321-9527. Al 15-6583-1994. Acercate a Ceballos, 122-12, Unión Central. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos, graficaunder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan en nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CELUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Fin de espacio publicitario. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tienes algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, Estación de Comunicación. Excepciones impuestas, si yo tengo el control de tu propia vida. La libertad no es el bien que es la verdad, es la realidad. Richard Stallman. Estamos en la segunda hora de nuestro programa y, como habíamos anunciado, vamos a tocar el tema conflictivo de la semana con las palabras extrañas, algunas dicen extemporáneas, de, por no decir otra cosa, de la presidenta Cristina en su alocución a los senadores y diputados en el día de hoy, miércoles. Así que le pedimos a dos docentes que interrumpan sus vacaciones, como diría Cristina, para venir a charlar con nosotros sobre, en el Caribe, ¿no? Sobre este tema. En el Caribe, además, sí, claro. Por los grandes sueldos. Sí, sí. Bueno, están con nosotros Martín Consuera y María de la Bambucci, que son de la Bordón y me pidieron acompañar en clase. Nos invitaron para charlar un rato y esto, todo el mundo está charlando, entonces somos el tema de la semana. Sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes. ¿Sí, se escucha por su micrófono? Se escucha poco. Bueno, agarramos otro entonces. ¿Ahora? Ahí está, bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, sí, sí, sabemos que somos noticia y novedad. Pero bueno, acá nada, yo creo que ni hacía falta, digamos, comentar esto de que no trabajamos 4 horas ni tenemos 3 meses de vacaciones, pero bueno, son comentarios que se dan en el marco de una situación de conflicto. Y bueno, nada, creo que bueno, nosotros tenemos una posición de alguna forma diferenciada de la conducción de nuestro sindicato y creemos que sí, que estos comentarios de la presidenta tienen de alguna forma de que ver en cómo encaró el conflicto y cómo encara la lucha. Sí, Suteba y Cetera. Suteba y Cetera, digamos. O sea, como Cetera y Suteba tienen una gran afinidad con el gobierno, quisieron plantear el conflicto exclusivamente en el marco de lo reivindicativo, como para no entrar en lo político. Y se la dejó picando. Sí. Ustedes se fijan nada más que por ustedes, sí, por su plata, los pueblos. No. Entonces, claro, es un problema. ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando los conflictos en la época del menemismo, como quien dice, nosotros teníamos un programa. Reclamábamos salario, defendíamos la educación pública, reclamábamos en contra del subsidio de las escuelas privadas. Teníamos un programa en donde se involucraba de alguna forma el conjunto de la población. Y se tenía en cuenta los intereses de los estudiantes, de los padres de nuestros estudiantes. Bueno, me parece a mí que en el marco de darse esta política a nuestro sindicato, de tener tanta afinidad con el gobierno y querer solo ir por el lado de lo reivindicativo, como para no entrar en conflicto en el plano de lo político con el gobierno, quedó engrampado en esta situación que es muy sentida por la población, seguramente. Y sí, para nosotros lo encara mal. O sea, nosotros estamos trabajando desde el 13 de febrero. Nosotros ya podemos haber hecho paro y movilización. Estuvimos trabajando hasta el 27 de diciembre, porque el 28 y el 29 de marzo. Estamos haciendo paro y movilizaciones antes de que empiecen las clases. Exactamente. Les hago una pregunta para que le expliquemos al oyente, que no sabe nada de esto, y que existe una opinión generalizada al respecto. Porque está sembrada además por la gente de derecha, por los partidos de derecha, por los políticos de derecha, por los medios contra el sindicalismo y contra los docentes en general, desde hace muchos años, de que trabajan suponete 4 horas, el tema de las vacaciones. Ustedes ya hablan de las vacaciones, el tema de las 4 horas. Les hago una pregunta concreta. Mi nieto empezó ayer la escuela primaria. Yo lo llevé al colegio y entra a la 1, estuvimos a la 1 unos días ahí. Y a las 5 fuimos a buscarlo, 4 horas. Y tiene una docente. Entonces yo estoy con la idea de que trabaja 4 horas. ¿Cómo le explicas a la gente? Sí, justamente lo que tuvo el discurso de la presidenta, un poco es hacer pie en lo peor del sentido común. En esto que hay, en esta invisibilización que hay del trabajo docente y en esta invisibilización que hay del tipo de trabajo. Porque el trabajo docente, además de la cantidad de horas extras que tiene, lo pedagógico exclusivamente, que es corregir, planificar, reuniones de equipo fuera del horario de trabajo, capacitación. Además, tiene un trabajo social extra, que es responder a no solamente las problemáticas pedagógicas, sino todas las problemáticas que los niños tienen. Entonces, para eso, los docentes también tienen más trabajos extra, los equipos de directivos, los equipos de orientación, que es tratar de responder a cosas más allá de lo pedagógico, además del trabajo pedagógico que lleva más de 4 horas. Y por otro lado quería comentar que este disminuir la importancia del sindicalismo que tuvo la presidenta ahora no está aislado tampoco. Recuerden el conflicto como ya no apenas subió, recuerden también el chiste a la tendinitis de los subtes de también el mes de diciembre. O sea, desde hace varios años la presidenta viene con un discurso distinto que antes del 10 de diciembre del año pasado. como que fue modificándose en ese sentido. Y les hago una pregunta a los dos para que me den su opinión personal. De estos, del último periodo, digamos 2003 o 2006 hasta ahora, ¿ustedes qué cambios notan en la política de educación? ¿Qué les parece que se hizo bien, que se hizo mal? ¿Qué les parece que falta? Sí, con respecto a educación, nosotros lo que hemos visto es que ha habido como transformaciones que tienen que ver con el diseño curricular, por ejemplo, en donde las cuestiones ligadas a los contenidos nos parecen buenas, que están por lo menos interesantes y que abren puertas para poder trabajar un montón de cosas que las condiciones objetivas no nos permiten. Esto, yo trabajo, aparte de ser profesor de secundaria, de media, también trabajo en equipos de orientación escolar y tenemos mucha relación los equipos de orientación escolar con, por ejemplo, el centro de protección del menor y que se crearon al calor, por ejemplo, de la nueva ley de niñez, como le dicen, ¿no? Que vino a reemplazar el patronato. Y charlando con trabajadores sociales que trabajan ahí, ven exactamente lo mismo. Ven que ellos tienen un montón de herramientas, o legales por lo menos, como para empezar a abordar un montón de cosas que se les traban, por ejemplo, en el juzgado de paz, que no tienen elementos ni recursos para llegarse y atender, digamos, la problemática de la niñez. Y en realidad lo que estamos viendo es eso, de que se pone a veces el carro adelante del caballo. Muchas veces las leyes son así, algo así como la cristalización de situaciones materiales, objetivas, concretas. Como que la ley viene a poner algo que de hecho ya está como medio andando. Bueno, lo que vemos nosotros es que la ley viene a estar antes de que haya condiciones objetivas para que podamos avanzar con estos contenidos, y se nos hace muy difícil, como que vamos contra la pared, digamos, y terminamos siendo igualmente los responsables de no poder aplicar esta obligatoriedad del secundario, por ejemplo, que somos los docentes por ahí. Entonces lo que terminamos por ahí es expulsando chicos de la escuela, siendo que ahora es obligatoria. Y bueno, esto le pasa, por ejemplo, lo mismo a los que trabajan en niñez. Dice, parece que entonces, dice, ya tienen la ley, ya tienen la herramienta, ustedes son los que no la hacen. Entonces, como que terminás siendo, y entonces más doloroso todavía, y más conflictivo para uno mismo, porque, digamos, hay condiciones objetivas que, por más, por ejemplo, obligatoria que sea la educación secundaria, la que estoy totalmente a favor, los chicos no se van igual de la escuela media, digamos, no. Pero bueno, tiene que ver, digamos, y hay que abordar la cuestión de este gobierno en líneas generales, digamos, ¿no? Porque no esto en educación no se separa de forma de actuar y de intervenir en un montón de conjuntos de la vida política y social y económica del país, donde haya muchas veces esta que se ve de cal y de arena, digamos, ¿no? Una que parece buena y una que parece mala. Ley de medios, claro, por ejemplo, ley de medios, donde muchos tenían muchas expectativas de la ley de medios, y después resulta que, por ejemplo, ahora canales de televisión alternativos, ¿no? Comunitarios, no están pudiendo acceder a la licencia porque los pliegos valen 150.000 pesos. Entonces hay como una situación, entonces, así que bueno, no, yo creo que se enmarca un mensaje, y que bueno, no, que está, como antes, como ahora y como después, los docentes vamos y le ponemos el cuerpo al aula, vamos y le ponemos el cuerpo a los problemas nuestros, a los problemas de la escuela y a los problemas de los estudiantes, y bueno, siempre tratamos de hacer lo mejor posible, lo que no quita que después uno puede ir a las cuestiones y a las cosas particulares. Yo no voy a andar defendiendo docentes que no necesitan ser defendidos, y voy a defender a muerte docentes que considero que tienen que ser defendidos. Esta cuestión, ella da números, la presidenta dice del 0,6 del PBI de inversión en educación que había en 2001, hay ahora el 2,5. Bueno, se necesita el 15, el 20. O sea, es más, pero no es suficiente, pero no por los pies de uno. O sea, la educación secundaria se decretó y no hay escuelas suficientes. Se necesitan 10 veces más escuelas. 2 veces más docentes, digamos. Se necesita mucho más recursos de que hay puesto. Y esta contradicción de siempre tener un discurso simbólico muy importante, las leyes, estamos todos de acuerdo con las leyes que se decretaron, y no tener un correlato económico que sustenta esa ley. Claro, más inversión porque hay más necesidad. Y ese de 0,5 a 2,5, ¿en qué se nota? ¿En qué lo notan ustedes que están en el campo? Se notan en todas las cosas que ella menciona, se notan las network que están, por ejemplo. Claro, el tema de los libros, lo que le decía a Silvana, ¿no? Que nos tiró con los libros y con el network. Es una realidad que durante la época de no había nada, no llegaba un libro, no tenía que comprar una fotocopia, tu libro. Ahora hay libros, muchos libros en la escuela. Pero a veces no lo primero, no hay un docente bibliotecario en la escuela que se haga cargo de esos libros. Entonces faltan otro montón de cosas, como infraestructura. La mayoría de las escuelas tiene los baños en tolerancia, no tienen aulas que tengan que ver con la tecnología, no tienen aulas que laboratorios, por ejemplo. Las escuelas primarias no se ven, y las escuelas secundarias, la mayoría de las escuelas básicas no tienen ni siquiera un espacio de dirección y secretaría para las autoridades. Sí, a algunos están funcionando en pasillos con una silla de escritorio. Sí, igual, yo digo, guarda con estos números, digamos, de inversión, porque si bien, digamos, hay mayor plata en educación, el esfuerzo más grande no lo está haciendo en eso. El esfuerzo más grande lo están haciendo las provincias. Sí, y entonces, digo, el que está teniendo más recursos, objetivamente, durante todos estos años de crecimiento económico, ha sido la nación. Entonces, con la excusa de la federal, o sea, nada, Menem desregularizó, ¿no? Descentralizó la educación, y ahora la descentralización que tanto combatimos la llama federalismo. O sea, cambian las palabras, pero digamos, el esfuerzo más importante lo siguen haciendo las provincias en este sentido, y es por eso que, por ejemplo, la influencia que puede tener la nación en las negociaciones con CETERA tiene que ver con que, digamos, el esfuerzo más grande lo están haciendo las provincias y no nación. O sea, acá la matriz de desregularización, o sea, de descentralización de la educación que empezó en los 90 sigue estando y hace que, digamos, el mayor recaudador, que es el Estado Nacional, es el que en realidad está haciendo menos esfuerzo en este momento que, por ejemplo, en comparación al que hacen las provincias. Pero bueno, nada, hay más plata, pero porque hay más plata en todos lados también, ¿no? Yo tengo una pregunta también, algo que no entendí en el discurso, ya que ustedes son docentes. Ella habla de que hay aproximadamente 1 millón de cargos de personas, de docentes, cerca de 1 millón, dijo 996.000, algo así, y 1,5 millón de cargos. Entonces, esa diferencia entre docentes y cargos, ¿qué significa? ¿Cuál es? Lo primero que significa es que ella misma se desmintió. O sea, no es que los docentes trabajan 4 horas, porque si hay un cargo y medio por docente, no hay docente que trabaje 4 horas nada más. Lo primero que hizo fue contradecirse ella misma diciendo eso. Y lo segundo, lo que está diciendo es que sí, que los docentes, que en vez de un promedio nacional, y hay que ver que las provincias, en qué provincia sí, en qué provincia no, pero lo que se podría decir sí es que los docentes están trabajando en promedio un cargo y medio. O sea que en vez de que ciertamente no estamos ganando 2.400 pesos, sino que estamos ganando 3.000 y moneda de pesos, pero trabajando cargo y medio, no trabajando 4 horas. Eso es la cuenta, digamos. Después hay que ver los números, qué provincia, qué otra provincia y cómo se comporta eso. Lo cierto es que sí, si vos lo querés ver como una media, lo que está diciendo es que los docentes están trabajando un cargo y medio en promedio. O sea que no están trabajando, no trabajan 4 horas, que trabajan 6 horas a frente de grupo, y todo el trabajo de casa, como que se le dice, y si estamos ganando 3.000 moneditas, 3.100, 3.200, depende de la antigüedad también, por trabajar 6 horas frente a grupo. Eso es lo que dijo, no entiendo bien, digamos, con eso que quería decir, porque en realidad fue concreta. O sea, no hay docente que trabaje 4 horas, entonces, porque si hay un cargo y medio por docente, y sí, no estamos ganando 2.400, sino que estamos ganando 3.000 y moneda, pero bueno, nada. Yo pensé que se refería a algo que también dijo ahí, que cuando que hay un docente que no está, que falta, entonces hay que cobra el sueldo, pero hay un suplente que también se le paga, y si falta el suplente, hay otro suplente que también se le paga, porque por lo tanto se estarían pagando 3 veces por una sola función. Esto es algo que también tiene que ver con apuntar a la parte de sentido común, digamos. Si bien hay veces que hay abuso del estatuto docente, el estatuto docente fue una lucha que logró un montón de derechos que todos los trabajadores tendríamos que tener. O sea, todos los trabajadores tendríamos que tener derecho a enfermarnos, a estudiar, a tener mayor capacitación, a todas las cosas que tiene, por las cuales el estatuto está fijando que un docente pueda una maternidad como corresponde. Es una maternidad más larga que otros sectores. Todos los sectores de trabajo tienen que tener esos meses de maternidad. Ya se vio en Córdoba, que se aprobó en distintas provincias. Entonces creo que hace pie en el sentido común, que dice, bueno, la maestra de mi hijo falta, la maestra de mi hijo falta, y que el Estado tampoco prevé, por ejemplo, un preceptor de primaria que sí está fijado en el estatuto que exista, en la reglamentación, y no está nombrado, que se encargue. El Estado es el que no prevé quién se va a encargar. Pero el estatuto, digamos, poner en cuestionamiento los derechos del trabajador es volver para atrás. Y también esto de dejar la lucha sindical en lo salarial y no apuntar a todo el resto de condiciones que se deberían dar para que el trabajo del docente sea en mejor forma. Sí, en todo caso, el responsable de eso es el mismo Estado, el que no controla, digamos, el uso de... si la patronal no controla, después de que se queje a controlar. Esto es un problema porque me hace recordar, y siempre recordamos, cómo trabajaron y operaron sobre las privatizaciones. No digo que sea lo mismo, ¿no? Porque no estoy queriendo decir eso, pero, digamos, para criticar a los ferrocarriles, primero los desmontaron todo. Y bueno, nada, si vos te relajás en el control de eso y permitís y alentás, digamos, el relajo en la situación, y bueno, no sé qué vas a hacer después, digamos. Después se plantea que lo que hay que hacer es cirugía sin anestesia. Y hay que tener en cuenta también que este nivel de frustración que tiene el docente, porque se habla mucho, no sé si ustedes saben todas las razones, pero muchas veces lo que pasa cuando nos sentimos docentes es producto de este nivel de frustración del que hablaba Martín antes. Al no tener las condiciones para hacer un trabajo de calidad, es muy frustrante no poder dar respuesta durante años y años y años, porque aparte el trabajo se complejiza, porque la realidad social se complejiza, y la institución no da cuenta de esa complejidad mayor. Entonces, ese nivel de frustración, si bien no vamos a defender a los docentes que no son defendibles, como decíamos antes, también genera estrés, genera las enfermedades profesionales, lo que se le llama las enfermedades profesionales. Así es. Bueno, no sé, Eduardo, tenés otra... El tema conflictivo es como que lo está explicado por ellos. Sí, interesante es que en realidad que un poco se conecta con lo que veíamos recién de lo económico, ¿no? Qué difícil es desmontar todo lo que el primer endeudamiento de la dictadura y después la transformación de la matriz económica durante el menemismo y las leyes que permitieron eso, el desguace del Estado, no tenemos también el tema de las mineras que está ahora a cargo de, no tenemos en la descentralización de la salud, donde ellos están pasados los hospitales a municipios que no tienen los recursos, no tenemos en la educación. Entonces que cuando se habla de por ahí de la sintonía fina, la segunda etapa, además, en realidad uno cuando toma cada uno de los sectores, la industria, la educación y la salud, se encuentra con que hay que ir a reformar la Constitución del 94, hay que reformar, y, sí. Claro, y hay que cambiar las leyes rectoras que están hoy haciendo que aunque aumente la inversión, no sigue siendo suficiente para poder realmente cambiar la situación, ya sea tanto en educación como en salud. Hoy no tenemos gente de salud, pero seguramente hablarían de lo mismo, que en realidad la descentralización hizo que se empobrecieran los hospitales y las salas, o lo mismo ocurre con todo lo que tiene que ver con explotación minera o con la explotación de recursos naturales energéticos. Es como que se va viendo que se necesita un cambio de esas leyes como para poder hacer cambios más estructurales y de fondo, ¿no? Volvemos, ¿no? Porque, o sea, Menem reformó la Constitución cuando tenía ya una relación de fuerza y un programa para impulsar objetivamente. Había condiciones y situaciones materiales para eso, ¿sí? En Argentina, porque la dictadura y la hiperinflación, desparramó al campo popular, y a nivel mundial ni que hablar, no vamos a entrar en eso, pero... yo creo que si, digamos, más allá de las intenciones que pueda llegar a tener un gobierno, lo que puede únicamente llegar a producir cambios en ese sentido es la organización del pueblo, los trabajadores organizados y movilizados. Entonces es muchas veces lo que a mí me hace dudar en relación a qué tan, digamos, a fondo se quiere ir con una transformación. Porque cuando, digamos, Yo me enojo porque los trabajadores o el pueblo se moviliza y se organiza, porque creo que se está movilizando y, se está, y me está protestando a mí. Entonces digo, no, y entonces llamo a desmovilizar, a una paz social. Digo, bueno, pero estamos desarmando, digamos. Pero a mí, yo no sé dónde lo escuché una vez, pero es cierto que nosotros, las ovejas, estamos engordando. Es cierto que estamos engordando. Y que tenemos un buen corralito, y los lobos están afuera. No como antes, que teníamos los lobos en los 90 adentro del corralito. Pero el problema es que los lobos afuera del corralito también están engordando. No es que estamos engordando nosotros porque se están aflacando los lobos afuera del corralito, sino que estamos engordando los dos. Y, digamos, ¿quién está cuidando las tranqueras? Está jodida la mano. O sea, yo tengo en ese sentido, tengo algunas dudas y veo más el gobierno, y aparte, dicho por la misma presidenta y por todo, un gobierno más o menos clásico en el sentido del momento histórico actual, pero que tiene que ver más con, la, digamos, el concepto o la idea de conciliación de clase, ¿no? Esto de ser el árbitro entre los conflictos. Entonces, digamos, entonces ahí yo entiendo, por ejemplo, por qué a Otaciano se le da un plumazo, ponele. No, porque Otaciano representa, digamos, un sector, ¿no?, de esta conciliación de clase que yo debo mantener empatado para seguir yo como Estado siendo el árbitro de eso. Si a mí en alguna de esas dos pesas se me va para el otro lado, yo como Estado no soy más árbitro. El Estado es como el corral, digamos, y se va para el lado que empuja. Si los lobos están más gordos, justamente en los momentos que los lobos están más gordos, aprieta para adentro. Pero en los momentos que los reclamos, el pueblo está más organizado, genera más derechos. Está buenísimo. Sí, tiene que ver con eso y con que la derrota del campo popular en los 70 y los 80 es tan grande y fue todo tan arrasado que en realidad es lógico que uno te hace temerlo y que te costaría hoy reemplazar, porque lo que había, los que es necesario porque estaba en Santa Cruz, digamos, pero en realidad, claro, para poder reemplazarlos va lleva un tiempo. Porque toda la clase política que deberían ser los JC, que deberían estar trabajando por un proyecto nacional, bueno, desgraciadamente detuvieron mal fin. Entonces eso también a veces no se evalúa. Lo importante que me queda de esto que ustedes dijeron es, y que a veces no se ve, yo a veces también me interesa ver esto de cómo mejorar la lucha popular o la lucha sindical, no se entiende de fondo esto, que por ejemplo es algo muy importante entonces cambiar el tema o discutir el tema o poner en agenda los medios de la descentralización de la educación para que haya cambios estructurales, porque desde los medios se ve que bueno, la maestra que cree, le dan 200% aquí entre los dos, 200% más, se lo doy, yo no juego más teniendo el pibe en la escuela. Entonces, en realidad, ¿no? Uno cuando lo ve, y también eso es aprovechado por, y mandalo al colegio ese, saca chispa, qué sé yo, que los docentes van al menos, porque para el laburante también es la escuela, guardería, aguanta pibe, todo, ¿no? Entonces, a veces yo veo que cuando tienen un segundito, ¿no? Las cosas, los representantes sindicales, todo, se habla siempre del número y no se está hablando por ahí algo más de fondo, sí, que con esto que contaron hoy ustedes. La privatización de la educación fue un gran problema que empezó en los 90, pero que sigue hasta ahora, y que convirtió o visibilizó la conversión de la educación en mercancía. Claro. En esto de decir, yo te pago, soy cliente, vos dame educación por 5 pesos, digamos. Entonces pasa ahora que el Estado sigue subsidiando a la educación privada, muchísimo porcentaje. Fíjate de que es privada, igual que con el transporte. Igual que con el transporte, digamos, ¿no? Por eso es difícil ahora, ¿no? A ver, que hacer un cambio más profundo, desmontar esas leyes del menemismo, y eso es difícil, hay que ver qué pasa, digamos, ¿no? Final abierto. Bueno, muchas gracias, Martín y Adela, por haber venido, y si ustedes como quieran, vamos a la tanda de la radio. De FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. De 19 a 21, entra a Bar Blues. una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta de tu vida. Bar Blues. Tranqui, de los hermanos Don Frío. Frases hechas están bien hechas. Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado a rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. Mother, mother, that's the menu. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. La historia se habla del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo proveniente. Miguel de Cervantes Saavedra. Mensaje de un oyente, nuestra oyente, nuestra única oyente, Mabel, nuestra oyente. Espero que nos tengamos que cantar, como dijo Andrea, como es Andrea, el tema de la Mississippi. La Mississippi, ¿por qué te fuiste de vos? No te vas, ¿no? Vamos a buscarlo al tema. Dice algo interesante: el observatorio, ¿qué tal ustedes? Dice: ¿qué opinan sobre los soldados movilizados bajo bandera al continente por Malvinas? Defendieron y brindaron apoyo logístico y abastecimiento. No obstante, el gobierno rechaza su reconocimiento. ¿A qué se debe? Mis cariños y saludos, Mabel. Mirá vos, ¿eh? ¿Qué respuesta le tenemos que dar a Mabel? Yo lo que sé de eso es que hay una opinión, lo leí en un diario, de que esos soldados movilizados efectivamente no estuvieron en Malvinas, sino que estaban, como dice ella, en el continente, o sea que estuvieron en la zona sur o esperando que fueran llamados, o eran parte de la reserva, y la guerra terminó antes y no fueron llamados. Entonces hay un listado, creo que eran 14.000, no eran 28.000 personas, que recibieron una pensión, después de se limpió eso, creo que eran 14.000, no sé exactamente cuántos serán ahora, pero la explicación que dan es esa. Aparentemente es como que sea un problema presupuestario, digamos. No sé, yo haría una plebiscito, le tiraría el problema a los diputados, al Congreso, alguien tiene que resolver la justicia de esto. Macri diría no directamente, así que no. Para darle, digamos, el subsidio a todos los que participaron en la guerra, o sea, no solo por un decreto presidencial, digamos, claro, a eso me refiero. Usted, claro, ¿qué opinas vos de esto? Sí, en algunos. No, de igual que vos, lo que se le está otorgando ahora son a los excombatientes que hayan participado tanto en operaciones en el territorio de las islas como en alta mar, y aquellos que estuvieron en el continente y no participaron en ninguna operación ni en alta mar ni en islas, no perciben la ayuda del Estado, que es más o menos 3 sueldos mínimos, estamos hablando de entre 4.500 y 5.000 pesos, que además no es que super soluciona la vida, pero ayuda bastante. En realidad sí debería dársele a todos, por principio debería ser. No sé por qué debe ser un tema de presupuestos, no tengo idea cuánto sería eso, cuántas son las personas que estuvieron en el continente, no sé si serán 10.000 o 14.000, y bueno, es un tema presupuestario. Yo pienso que estaría bien dárselos, porque estar allá ya implicó participar en la guerra, y simplemente es una casualidad que haya subido en el barco, tal cual, y vos ofreces tu vida a la patria igual, por lo tanto corres con el mismo derecho que los demás. Pero bueno, sí es cierto, y bueno, mi opinión es que sí, yo apoyo la lucha, digamos, de que está llevando estos excombatientes para poder tener el mismo derecho que aquellos que participaron de la lucha, ya sea en Altamar o Islas. Yo recuerdo en si es que hay que aplicar el valor por razonamiento en Paraguay, la guerra del Chaco, y Paraguay contra Bolivia. Y existía una organización, no muchos años, hasta ahora existe, los excombatientes del Chaco. Esa gente recibía una jubilación baja, por supuesto, era como una pensión mínima, claro, pero estaban todos los soldados en ese momento, hayan ido o no al frente. O sea que el criterio no era que se fueron al frente o no fueron, sino la organización, sino que todos los que estuvieron bajo bandera en ese entonces recibían esa pensión y eran considerados excombatientes del Chaco. En este caso sería excombatientes de Malvinas. Claro, criterio universal, yo también pienso lo mismo. Bueno, yo pensaba en el inicio de haber subido por el mismo, ¿no? Con el agravante de que acá no hay un reclutamiento como sucede en los Estados Unidos por una guerra de Irak. Acá lo que veo es todos los que están en el servicio militar, los cargaron los aviones y se los llevan al sur. Claro, claro. Y uno fue de Malvinas, otro no. Pero en realidad la oficialidad argentina es muy poca. Nosotros no tenemos un gran ejército profesional, por lo cual llegaron los conscriptos, algunos de los cuales recién entraron al servicio militar. Bueno, sí, vamos a entrar a musical ahora. Bueno, este tema te voy a contar un poquito de quién es y por qué. Se llama A los Maestros y está escrito por Alejandra Rabinovich. Alejandra Rabinovich es maestra y es una excelente cantautora de Valle de Orlega. Ella tiene su hermano desaparecido, su abogado y la segunda esposa de su hermano, que ahora está embarazada. Y es una militante por los derechos humanos muy activa y ha hecho varios discos con canciones en este sentido, y además hizo un disco que está dentro de un libro con investigación de lo que sucedió en la noche de los apagones en Venezuela. Es un libro muy interesante y un disco muy interesante. De ese disco, el tema de los maestros. Amigos del norte le prestan la plata. nosotros la volvemos con un sudor del alma para que sus hijos estudien economía y aprendan a enriquecerse con nuestras vidas. Si la luna fuera tiza, yo escribiría en el cielo con letra bien prolijita que vivan nuestros maestros. Si la luna fuera tiza y el cielo un pizarrón, yo escribiría bien grande que viva la educación. No sé qué opinan ustedes, pero tengo tres noticias cortas que me pareció interesante que por lo menos nombrarlas. Después tenemos, nos resta todavía un poema de Juan Gelman y nos resta una información sobre derechos humanos que mandó Pili, la amiga de Andrea, que también vamos a hablar de eso. Lenguaje de señas. El INEDI manifestó preocupación por las burlas y comentarios discriminatorios sobre las intérpretes en lengua de señas en la red social Twitter. Los comentarios concernirían a quienes interpretaron el discurso presidencial de apertura de la actividad legislativa. El organismo advirtió que las innumerables burlas y comentarios peyorativos y discriminatorios respecto de las intérpretes entran en colisión con el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación, reconocidos por los tratados de jerarquía internacional. Y advirtió sobre el efecto multiplicador que tienen los términos utilizados en Twitter. Recordó que la traducción simultánea en la lengua de señas argentina en los discursos presidenciales y contemplada en la Ley de Medios de Servicio de Comunicación Audiovisual, o sea, la Ley de Medios, resulta de vital importancia para estos colectivos. ¿Una acotación? me extrañó eso, no sé por cómo puede ser que se burlen y critiquen el lenguaje de señas que sirve para que los nuevos puedan entender, por ejemplo, no son básicamente. No son básicamente, porque no son ignorancia, es eso. Yo en el libro que tendríamos que todos saber el lenguaje de señas, ¿no? Porque sí. Muchas veces uno los ve que van la 2 o la 3 y pareciera que no pueden comunicarse con el resto del mundo si no van la 2, si no lo pueden. Es grande las conversaciones, que no está de moda grabar las conversaciones. Bueno, pero me parece que una forma de acercarnos a ese colectivo también es justamente que todos sepamos ese lenguaje. La otra noticia gorda es el día de para el Perito Moreno. El rompimiento del glaciar Perito Moreno sucederá hoy si se cumplen los cálculos de las autoridades del Parque Nacional de los Glaciares en Santa Cruz. En la localidad del Calafate, ubicada a 80 kilómetros del glaciar, esperan el ingreso de numerosos turistas que se sumarán a los que llegaron ayer. El flujo de agua entre el Brazo Rico y el Camino de los Témpanos en el lago argentino, donde hasta el jueves el desnivel era de unos 6 metros, bajo el puente de hielo de la pared norte del glaciar era intenso y aumentaba la erosión y el debilitamiento de sus paredes y techo, por lo que se preveía el inminente derrumbe del puente que se mantiene sobre el canal. El intendente del Parque Nacional, Carlos Corbalán, dijo que el colapso de toneladas de hielo sobre las aguas es inminente y lo esperan para hoy. Corbalán comentó que aguardan también un acceso masivo al parque, ya que los hoteles del Calafate están llenos de gente que viene a ver el rompimiento. Si llegan tarde, bajamos el cuétero. Bueno, ahí está, bueno, nuestro padre entonces en la mira del mundo por lo que va a pasar hoy. Eso es el día, ¿sí? Ajá. La otra noticia rara que voy a comentar recientemente para terminar con el tema de noticias es que los CON, los Gucci, van a estar en la Corte Suprema porque fueron llamados para una audiencia pública y va a estar el gobernador de la provincia, Jean-Jean Fran, con los representantes y los indígenas, el grupo ese de la primavera, me extrañó mucho que haya aceptado venir, o sea que es como que la justicia está investigando y llama al gobernador de la provincia para que explique determinadas cosas. No hay que palparlo de armas. Hay que ver qué pasa con eso. La otra cosa que quería comentar al pasar es algo que leí hoy y me preocupó bastante. Lo leí en Revelión, no sé si ayer o hoy, hablan de los sistemas de control. Pero los sistemas de control que hay en todo el mundo, con todos los sistemas de comunicación, los celulares, ahora todo el mundo sabe dónde estás por el GPS, etcétera, etcétera, pero lo que no sabía yo es que se puede utilizar la tarjeta SUBE para determinadas cosas. Por ejemplo, no sé si alguien de ustedes tiene ya la tarjeta SUBE. Sí, sí, yo la saqué hace 2 días. Entonces, yo estoy esperando un correo. Bueno, te puede crear serios problemas con tu novia, con tu esposa, porque la tarjeta SUBE tiene un número que está en internet, cualquiera puede ingresar con ese número y ver su movimiento y los gastos que tuvo. Eso es el Estado y también la persona. Pero si vos tenés la tarjeta de tu esposa o de tu esposo o de tu novio, vos entrás y vos sabés a dónde fue, nuestro operador nos dice que hay 4 días, digamos, de diferencia, que hoy se puede ver lo que uno hizo el 29. Bueno, pero igual, es un dato histórico. O sea, que uno tiene que decirle, mi amor, la perdí. Si tienes alguien, me la robó, me la vivió en un colectivo, digo, si no, esa en lugar de sería la mentira, como en la pastilla el día después, sería la mentirita el día después, ¿no? Me pareció genial eso. Igual, es un manera de chao, claro, no compro tarjeta. Exacto, sino como el chiste de Gallego que le llama a la mujer al tipo y dice, coño, mujer, ¿cómo sabías que está en el hueco transitorio? Lo llama al celular. Y bueno, es así. ¿Cómo sabés que estoy acá? ¿Sí? Claro, tal cual. Bueno, ¿la música o no? Bueno, no, yo les traje, un poema, el poema, ¿te acuerdas que habíamos hablado la otra vez? No, me dijeron, bueno, ¿de qué poema te acordás? Y yo no me acordaba. pero sí me acordaba de una imagen, ¿no? Entonces, esa imagen es de este poema que se llama Poema Ofelia, ¿no? Un poema para Ofelia, Juan Gelman, que dice así. Esta Ofelia no es la prisionera de su propia voluntad. Ella sigue su cuerpo, espléndido como un golpe de vino en medio de los hombres. Su cuerpo, estilo renacimiento, lleno de sol de Italia, pasa por Buenos Aires. Ofelia, yo en tus pechos fundaría ciudades y ciudades de besos, hermosas, libres como con su sombra a repartir con los amantes mundiales. Ofelia, yo por tus pechos pasa como un temblor de caballadas a medianoche por Florencia, tus pechos altos y duros como el Palacio Vecchio. Una tarde de verano de 1957 iba yo rodeado de tus pechos sin saberlo. Era igual la delicia, la turbación, el miedo. Las sombras empezaban a andar por las callejas con un olor desconocido. Algo como tus pechos después de haber amado. Eras oscura, Ofelia, para entonces. Eras enormemente triste. Una adivinación, una catástrofe. Un oleaje de olvido después de la ternura, una especie de culpa sin castigo, de furia en paz con su gran guerra. Andabas por Florencia con tus pechos, yendo y viniendo por sombras, con saudades de mí seguramente. Tu hombro izquierdo, digamos, lloraba a tus espaldas o largaba sus ansias lentas en el crepúsculo, y ellas venían a mi sangre, o eran un temblor como un presagio. Gracias te sean dadas, ojos míos. Yo les beso las manos, beso los mismos pies. Gracias, narices, muchas gracias, oídos, con que escucho los ruidos de la Ofelia. Antes apenas era una ciudad de Italia, sus tiros me llenaban de otra desgracia el corazón. Juan Gelman. Obviamente uno se va a acordar, ¿no? Qué lindo poema de amor, ¿eh? Hermoso. Sí. Quizás el más grande poeta vivo argentino. Googlealo, Juan Gelman, ¿eh? Tenés un montón de poemas. Sí, sí, ¿no? Es muy bueno. Hay una historia muy buena, dice que Juan Gelman, porque se hizo poeta y a él le gustaba una chica, aunque ¿okay? Era muy jovencito, tenía 13, 14 años. Y tímido. Entonces, para acercarse, le dijo que él era poeta y bueno, la chica lo rechazó. Y él nunca había escrito ningún poema, pero se siente tan mal después de ese rechazo que cuando fue a la casa escribió su primer poema y realmente esa mentira lo llevó a convertirse en poeta. Está muy bueno. ¿Qué hacemos, Andrea? No sé qué hora es. ¿Cómo estamos con el con y 53, dice. ¿Eh? Y 53. Ah, bien. Bueno, leo toda esta información que es un montón. Bueno, como ustedes saben, el 8 de marzo es el Día de la Mujer, ¿no? Como piensan todos por el sistema capitalista, no hay regalar flores y bienes y todas esas paradas, sino muy por el contrario, es una conmemoración por la muerte de muchas mujeres en la fábrica en los Estados Unidos. La semana que viene hablaremos en profundidad. Pero hay dos actividades importantes que me tiran en la pili. Una es el mismo 8 en Plaza de Mayo. Varias entidades harán una actividad de reivindicación de los derechos de las mujeres, entre otros la ley del aborto, los feminicidios, la precarización laboral, la apertura de la maternidad de Moreno, en el caso de las organizaciones de todo el mundo. Les recuerdo que Moreno no tiene una maternidad, que todas las mujeres de Moreno que deben parir deben hacerlo en una sala muy pequeña ya a esta altura del hospital de Moreno, y que me cuenta Pili que hace unos días falleció un bebé porque una señora de Barrio Los Hornos no la aceptaron en el hospital de Moreno porque su maternidad no tenía lugar y la mandaron al Posadas. Se fue viajando al Posadas y cuando llegó allí su hijo había muerto. Desde, esto es una decisión política, una cuestión de presupuesto y no sé qué, pero desde el 2009 que está en construcción la maternidad de Moreno y se prometió la gestión, la nueva gestión prometió que para diciembre del año pasado iba a estar inaugurada, pero no lo está. Por otro lado, con respecto a los feminicidios, queremos recordar también que está en pie el juicio contra el ex baterista de Callejeros por el asesinato de su esposa Diana Tadei, que no tenía fuego. Después de la muerte de Diana Tadei, hubo 38 casos más de tipos que prendieron fuego a sus parejas, o sea que entre comillas horrible, pero como que se puso de nuevo. Esperamos que haya una condena fuerte en este sentido para sentar jurisprudencia en este caso. Por otro lado, el día 9 de marzo en la Plaza San Martín de acá de Moreno se hará la actividad local con respecto al Día de la Mujer. Entre otras agrupaciones estarán Mujeres al Pie del Cañón, Mujeres Organizadas de Moreno y Mujeres Organizadas del Oeste. Habrá exposición de las actividades que cada una de estas organizaciones va realizando a lo largo del año y bueno, seguramente también mucha información acerca de la legalización del aborto, de feminicidio, la precarización laboral y todas estas cosas. Por otro lado, me cuenta además, Pili trabaja en un lugar que se llama ASIG, que es el Centro de Orientación Legal, la Asociación Civil, perdón, por la Igualdad y la Justicia, ASIG, que funciona en Paso del Rey. Y a partir de esta semana se abre el Centro de Orientación Legal a las víctimas del accidente de actividad del pasado 22 de febrero. Pueden ser las víctimas directas o los familiares de las víctimas. Se dará orientación legal gratuita con la finalidad de acompañar y brindar respuestas jurídicas a las personas afectadas por el accidente ocurrido en la estación de Once. Pueden solicitar entrevistas llamando al celular 15-5807-3585, repito, 15-5807-3585, hay que solicitar entrevista de lunes a viernes, de 10 a 18, para poder acceder a la orientación legal y gratuita con respecto al accidente de 11. Esta información está pegada en el muro del observatorio, así que todos aquellos que quieran volver a ver la información pueden acceder al Facebook del observatorio. Sí, vos sabés que ahora que estabas hablando de feminicidios y de situaciones críticas y recién que estamos con los chicos que trabajan como docentes en la educación, yo creo que en los próximos 20 años van a ser contenidos que se tienen que dar en las escuelas. Sí. Esto de poder convivir mejor, de saber resolver conflictos, de poder atender en signos, de poder interpretar gestos, porque hay que formar a la gente, no puede ser que sigamos con gente que no pueden resolver niveles de conflictividad, que el avance de la sociedad en realidad hace que sean cada vez más acuciantes, ¿no? Es increíble que pueda haber gente que esté pasando por eso, que no detecte, que ya sea que se eduque a los hombres para que puedan resolver los problemas y a las mujeres para ante el primer indicio de cualquier tipo de cosas que corten la situación y que no lleguen hasta ese límite, ¿no? Y que puedan hacer su vida por otro lado. Y viste que esos temas no se dan en la escuela y no se la educa a la gente. Se está tratando de poner en debate estos temas y hay algunas asociaciones que trabajan con adolescentes y que justamente trabajan esto de un noviazgo muy violento, ¿no? De un noviazgo de iguales, donde desde ese primer momento en donde uno comienza su primera relación, cuando es muy chico, aceptar que los hombres, o sea, los hombres no deben tener ningún tipo de actitud violenta para con las mujeres y las mujeres no permiten, ¿no? Pero muchas veces lo que nosotros vemos en las escuelas es que los chicos tienden lamentablemente a repetir los esquemas. Sí. Que conocen digamos, dar los recursos a la gente para poder resolver conflictos, ¿eh? Eso es importante. Eso no pasa solamente en Argentina, sino acá. Yo me acuerdo una vez que he estado en Inglaterra y que volvía, había ido a Londres y estaba volviendo a Oxford. Oxford es una ciudad académica, llena de colegios antiguos, como si fueran todos el de Harry Potter, para que ustedes se me digan, así muy antigua académica, y cuando uno vuelve a la madrugada eso se transforma en llenos de jóvenes que están todos borrachos y demás, y me asombraba ver la cantidad de peleas callejeras a las piñas entre mujeres y hombres, el tipo que fajaban a sus mujeres que puede haber en, no sé, en dos cuadras, tres o cuatro, o mujeres pegándose a las trompadas, cosas que uno ve a veces acá a la salida de un boliche, es muy común en Europa, o sea, no solamente un tema argentino, muy, muy común en Europa. Bueno, estamos llegando al final del programa del día de la fecha, Antes de finalizar puse la página de internet de la radio, la transmisión por internet de la radio, fmmoreno.blogspot.com, y estamos viendo que hay 15 personas conectadas a la red de, a la radio, al sitio de la radio. Una en Rusia, por lo tanto le mandamos un saludo a Tania. Dice una en Nederland, Holanda, le mandamos un saludo a Vilma. Entonces también otras personas en Argentina, creo que había 11 personas en Argentina, y eso da un total de 15 personas en total conectadas a la radio. En España 2 personas también. En España 2, increíble. Le mandamos un gran saludo a todos esos oyentes y a nuestros oyentes acá también. Hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Chao. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.